intervino Richard, el escéptico de la clase. Pero, ¿cómo la pusiste en práctica en tu empresa? El grupo no lo sabía aún, pero el propio Richard también estaba experimentando algunos cambios. Recientemente, se había separado de su esposa, y ahora trataba de compaginar su carrera profesional con la educación de sus hijos adolescentes. Bueno, contestó Michael. Pensé que mi trabajo consistía simplemente en negociar los problemas cotidianos tal como se presentan. Lo que debía haber hecho, en realidad, era mirar hacia adelante y prestar atención a lo que sucedía a mi alrededor. Y vaya si gestionaba los problemas. Durante 24 horas al día, no resultaba muy divertido estar a mi lado. Me encontraba en medio de una competencia feroz de la que no podía salir. Lo que hacías era gestionar, dijo Laura, cuando deberías haberte dedicado a dirigir. Exactamente, asintió Michael. Entonces, al escuchar el cuento de ¿quién se ha llevado mi queso?, me di cuenta de que mi trabajo debía ser el trazar una imagen del queso nuevo que todos deseáramos alcanzar para que pudiéramos disfrutar cambiando y teniendo éxito, ya fuese en el trabajo o en la vida. ¿Qué hiciste en el trabajo?, preguntó Nathan. Bueno, al preguntar a la gente de nuestra empresa con qué personajes de la narración se identificaban, comprendí que en nuestra organización se hayan representado los cuatro personajes. Empecé a ver a los fisgones y a los escurridizos, a los Hem y los How, a cada uno de los cuales había que tratar de un modo diferente. Nuestros fisgones eran capaces de olfatear los cambios que se estaban produciendo en el mercado. Así nos ayudaron a actualizar nuestra visión empresarial. Nos animamos a identificar en qué podían desembocar aquellos cambios, en cuanto a nuevos productos y servicios deseados por nuestros clientes. Eso les encantó. Y nos hicieron saber que les entusiasmaba trabajar en una empresa capaz de reconocer el cambio y adaptarse a tiempo. A los escurridizos les gustaba hacer las cosas, así que se los animó a hacerla, basándose en la nueva visión empresarial. Solo necesitaban un poco de control para que no se apresuraran a seguir una dirección equivocada. Se los recompensó entonces por aquellas acciones que nos aportaban queso nuevo, y a ellos les encantó trabajar en una empresa que valoraba la acción y los resultados. ¿Qué me dices de los Gen y los How?, preguntó Angela. Lamentablemente, los Gen eran las anclas que nos dificultaban el avance, contestó Michael. O bien se sentían demasiado cómodos, o bien le tenían demasiado miedo al cambio. Algunos de ellos solo cambiaron cuando captaron la visión razonable que les presentamos, en la que se demostraba cómo el cambio funcionaría en su propio beneficio. Nuestros Gen nos dijeron que deseaban trabajar en un lugar en el que se sintieran seguros, de modo que los cambios habían de tener sentido para ellos y aumentar su sensación de seguridad. Al comprender el verdadero peligro que les acechaba si no cambiaban, algunos lo hicieron y les fue bien. La visión empresarial nos ayudó a transformar a muchos de nuestros Gen y How. ¿Qué hiciste con los Gen que no cambiaron?, preguntó Frank. Tuvimos que despedirlos, contestó Michael con pesar. Queríamos conservar a todos nuestros empleados, pero sabíamos que si nuestro negocio no se transformaba con suficiente rapidez, todos sufriríamos las consecuencias y tendríamos graves problemas. Lo mejor de todo es que si bien al principio nuestros House se mostraron vacilantes, fueron lo bastante abiertos para aprender algo nuevo, actuar de modo diferente y adaptarse a tiempo para ayudarnos a tener éxito. Pasaron a esperar el cambio y hasta lo buscaron activamente. Al comprender la naturaleza humana, nos ayudaron a pintar una visión realista del queso nuevo. Una visión que tenía sentido común prácticamente para todos. Nos dijeron que querían trabajar en una organización que diera a la gente seguridad en sí misma y herramientas para el cambio. Y nos ayudaron a conservar nuestro sentido del humor al tiempo que íbamos tras nuestro queso nuevo. ¿Sacaste todo eso de un cuento tan sencillo?, preguntó Richard. No fue el cuento, sino aquello que hicimos de modo diferente, basándonos en lo que tomamos de él, contestó Michael con una sonrisa. Yo soy un poco como Gem, admitió Angela. Así que para mí, la parte más poderosa de la narración fue el momento en que How se ríe de sus propios temores y se hace una imagen en su mente en la que se ve a sí mismo disfrutando del queso nuevo. Eso le permitió adentrarse en el laberinto con menos temor y disfrutar más de la aventura. Y finalmente, le fueron mejor las cosas. Eso es lo que casi siempre deseo hacer. De modo que hasta los Gen comprenden a veces las ventajas del cambio, comentó Frank con una sonrisa burlona, como la ventaja de conseguir un buen aumento de sueldo, añadió Angela con picardía. Richard, que no había dejado, y nuestro hijo se alteró bastante porque tenía que dejar a sus amigos. Era muy buen nadador, y la Escuela Superior de Vermont no contaba con equipo de natación. Le quiere dar a entender que soy yo el que necesita cambiar. Pero quizá no lo haya querido comprender, así hasta ahora. Supongo que en ningún momento me di cuenta de qué era eso del queso nuevo, o de lo que el director trataba de decirme. Creo que haberlo comprendido me va a venir muy bien, Una ligera sonrisa cruzó por la cara de Richard, que al cabo de un rato añadió: debo admitir que me agrada esa idea de ver queso nuevo y de imaginarme disfrutando con su sabor. Eso me anima mucho. En cuanto uno comprende cómo se pueden mejorar las cosas, se interesa más por conseguir que se produzca el cambio. Quizá pudiera utilizar eso en mi vida personal, añadió. Mis hijos parecen pensar que nada en su vida debería cambiar nunca. Supongo que actúan como Sam y que se sienten coléricos. Probablemente temen lo que les depara el futuro. Quizá no les haya pintado una imagen muy realista del queso nuevo, probablemente porque ni siquiera yo mismo la he podido ver. El grupo guardó silencio, mientras varios de los presentes pensaban en sus propias vidas. Bueno, dijo finalmente Jessica, la mayoría de la gente habla sobre puestos de trabajo, pero mientras escuchaba contar la historia, pensé en mi vida personal. Creo que mi relación actual es queso viejo, que está muy enmohecido. Cory se echó a reír, mostrándose muy de acuerdo. A mí me ocurre lo mismo. Probablemente necesito desprenderme de una mala relación. O quizá el queso viejo no sea más que viejos comportamientos, intervino Angela. De lo que realmente necesitamos desprendernos es del comportamiento que provoca nuestra mala relación y pasar luego a una mejor forma de pensar y de actuar. Buena observación, reaccionó Cory. El queso nuevo puede ser una relación nueva con la misma persona. Empiezo a pensar que en todo esto hay mucho más de lo que me imaginaba, dijo Richard. Me gusta la idea de desprenderme del comportamiento antiguo en lugar de dejar la relación. Repetir el mismo comportamiento no haría sino obtener los mismos resultados. Por lo que se refiere al trabajo, quizá en lugar de cambiar de puesto de trabajo, debería cambiar mi forma de hacer el trabajo. Probablemente si lo hubiera hecho antes así, ahora yo ocuparía un mejor puesto. Seki, que vivía en otra ciudad, pero que había vuelto para participar en la reunión, dijo. Mientras escuchaba la narración y los comentarios que hacían, no he podido evitar reír de mí misma. He sido una gem durante mucho tiempo, temerosa del cambio. No sabía que hubiera tanta gente que hiciera lo mismo. Temo haber transmitido esa actitud a mis hijos, sin siquiera saberlo. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de que el cambio puede conducir realmente a un lugar nuevo y mejor. Aunque en el momento en que se avecina no lo parezca así y tengamos miedo. Recuerdo lo que sucedió el año en que nuestro hijo ingresó en el primer curso de la escuela superior. El trabajo de mi esposo nos obligó a trasladarnos desde Illinois a Vermont, así que se enojó mucho con nosotros por obligarlo a acompañarnos. Resultó que se enamoró de las montañas de Vermont, empezó a esquiar, ingresó en el equipo de esquí del colegio y ahora vive felizmente en Colorado. Si todos hubiéramos disfrutado juntos de esta historia del queso, tomando una buena taza de chocolate caliente, le habríamos ahorrado mucho estrés a nuestra familia. En cuanto regrese a casa se la contaré a mi familia, dijo Jessica. Le preguntaré a mis hijos quién creen que soy, si fisgón, escurridizo, gem o how, y quiénes creen ser ellos mismos. Podemos hablar sobre lo que nuestra familia percibe como queso viejo y cuál podría ser para nosotros el queso nuevo. Esa sí que es una buena idea, admitió Richard sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo. Creo que me voy a parecer más a how, comentó Frank. Procuraré cambiar de sitio con el queso y disfrutarlo. Y también les voy a contar esta narración a mis amigos, a los que les preocupa abandonar el ejército, y lo que ese cambio puede significar para ellos. Eso podría conducirnos a algunas discusiones bastante interesantes. El caso es que así fue como mejoramos nuestra empresa, dijo Michael. Mantuvimos varias reuniones de análisis acerca de lo que podíamos sacar en limpio de la fábula del queso, y cómo podíamos aplicarla a nuestra propia situación. Fue estupendo, porque al hacerlo así, tuvimos a nuestra disposición una forma de hablar y de entendernos acerca de cómo afrontar el cambio, que hasta resultó divertida. Fue algo muy efectivo, sobre todo después de que empezara a difundirse más profundamente por la empresa. ¿Qué quieres decir con eso de más profundamente?, preguntó Nathan. Bueno, cuanto más lejos llegábamos en nuestra organización, tanta más gente encontrábamos con la sensación de tener menos poder, comprensiblemente. Sentían más temor a lo que el cambio podía imponerles desde arriba. Por eso se resistían al cambio. En resumidas cuentas, que un cambio impuesto despierta oposición. Pero cuando compartimos la narración del queso con prácticamente todos los que trabajaban en nuestra organización, eso nos ayudó a transformar nuestra forma de considerar el cambio. Ayudó a todos a reír, o al menos sonreír ante los viejos temores y experimentar el deseo de seguir adelante. Solo desearía haberla escuchado antes, terminó Michael. ¿Cómo es eso?, preguntó Carlos. Porque resulta que cuando empezamos a hacer frente a los cambios, el negocio iba ya tan mal que tuvimos que despedir a parte del personal, como ya he dicho antes, incluidos algunos buenos amigos. Fue algo muy duro para todos nosotros. Sin embargo, los que se quedaron, y también la mayoría de los que tuvieron que marcharse, Dijeron que la narración del queso les había ayudado mucho a ver las cosas de modo diferente y afrontar mejor las situaciones. Los que tuvieron que marcharse y buscar un nuevo puesto de trabajo dijeron que les resultó duro al principio, pero que recordar la narración que les habíamos contado les había ayudado. ¿Qué fue lo que más les ayudó?, preguntó Angela. Una vez que dejaron atrás sus temores, contestó Michael, me dijeron que lo mejor de todo fue el haberse dado cuenta que ahí afuera había queso nuevo, que simplemente estaba esperando que alguien lo encontrara. Dijeron tener una imagen del queso nuevo en su mente, viéndose a sí mismo progresando en un nuevo puesto de trabajo, lo que los hizo sentirse mejor y les ayudó a realizar mejores entrevistas laborales y a obtener mejores puestos. ¿Y qué me dices de la gente que permaneció en tu empresa?, preguntó Laura. Bueno, contestó Michael, en lugar de quejarse por los cambios cuando se producen, la gente se limita a decir ahora, ya han vuelto a llevarse el queso. Busquemos el queso nuevo, eso nos ahorra mucho tiempo y reduce el estrés. La gente que hasta entonces se había resistido no tardó en comprender las ventajas de cambiar y hasta ayudaron a producir el cambio. ¿Por qué crees que cambiaron?, preguntó Cory. Cambiaron en cuanto varió la presión de sus compañeros en nuestra empresa. Después de mirar a los presentes, preguntó, ¿qué creen que sucede en la mayoría de organizaciones en la que han estado cuando la alta dirección anuncia un cambio? ¿Les parece que la mayoría de la gente dice que ese cambio es una buena idea o una mala idea? Una mala idea, contestó Frank. En efecto, asintió Michael. ¿Y por qué? Porque la gente quiere que las cosas sigan igual, contestó Carlos. Y está convencida de que el cambio será malo para todos ellos. En cuanto alguien dice que el cambio es una mala idea, los demás dicen lo mismo. Así es, cabe incluso la posibilidad de que no se sientan realmente de ese modo, corroboró Michael. Pero se muestran de acuerdo con tal de llevarse bien con los demás. Esa es la clase de presión de los compañeros que lucha contra el cambio en cualquier organización. ¿Cómo cambiaron las cosas después de que la gente escuchara esta narración del queso?, preguntó Becky. La presión de los compañeros cambió, contestó Michael, sencillamente porque nadie quería parecer un genio. Todos se echaron a reír. Querían husmear los cambios y detectarlos con antelación, ponerse rápidamente manos a la obra en lugar de demostrar indecisión y quedarse atrás. Es una buena consideración, dijo Nathan. En nuestra empresa nadie quiere parecer un genio. Con tal de no serlo, hasta puede que cambien. ¿Por qué nos has contado esta fábula en nuestra última reunión? Esto podría funcionar. Puedes tener la seguridad de que funciona, afirmó Michael. Funciona mejor, claro está, cuando todos los miembros de una organización conocen el relato, tanto si se trata de una gran empresa como de un pequeño negocio o de la familia, porque una organización solo puede cambiar cuando hay en ellas suficientes personas dispuestas a cambiar. Luego, tras una pausa, les ofreció una última idea. Al darnos cuenta de lo bien que había funcionado para todos nosotros, empezamos a contarle la historia a todos aquellos con los que hacíamos negocios, conscientes de que ellos también tenían que vérselas con el cambio. Les sugerimos que nosotros podíamos ser su queso nuevo, es decir, mejores socios que contribuyeran a su propio éxito. Y eso, en efecto, nos condujo a nuevos negocios. Aquello le dio a Jessica algunas ideas y le recordó que a la mañana siguiente tenía que hacer varias llamadas de ventas a una hora muy temprana. Miró su reloj y dijo, bueno, creo que ya va siendo hora de que me retire de este depósito de queso y encuentre algo de queso nuevo. Todos se echaron a reír e iniciaron las despedidas. Muchos de ellos deseaban continuar con la conversación, pero tenían que marcharse. Al hacerlo, le dieron de nuevo las gracias a Michael. Me alegra mucho que este cuento les haya parecido tan útil, les dijo, y confío en que pronto tengan la oportunidad de contárselo a otros.